La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Noviembre, es día lunes. Hemos iniciado la semana número 33 del tiempo ordinario. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hoy se elige la misa de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, es una memoria libre. Si hoy se eligiera esta misa, hay lecturas especiales. Pero la palabra que se proclama en todas partes es la que acabamos de escuchar. Otro ciego aparece hoy en la palabra. Ceguera. ¿Será solamente una ceguera natural, física? ¿O será esto representativo de todas las cegueras que puedan existir? El texto que hoy escuchamos, podemos fijarnos en varios elementos. Por ejemplo, hoy algunos le estorban al ciego. Son obstáculo para que el ciego pueda acercarse a Jesús. Y esto nos tiene que ayudar a poner los pies en la tierra, ¿eh? Porque nosotros como cristianos podemos favorecer en otros el encuentro con Jesucristo. Pero también suele suceder que podemos obstaculizarlo. Lucas, consciente de todo esto, nos ofrece este enorme, bello relato. Sí, el ciego es obstaculizado. Al ser informado que pasaba por ahí, Jesús comienza a pedirle a gritos que tenga compasión de él. Pero dice el mismo texto, los que iban adelante le van a poner piedras en el camino. Lo reprenden con severidad. ¡Cállate! ¡No grites! ¡No le digas! Sin embargo, también se señala que son precisamente estos, los supuestamente más cercanos, quienes se encargan de reprender al ciego para que se calle. ¿Qué solución ofrece el Evangelio? El ciego grita más fuerte. No se deja amedrentar, no se deja asustar. Aquel hombre grita a tal grado que Jesús mismo les pide, pues no sabemos si a los que estaban ahí cerca o a otros, que lo acerquen. hacia donde él estaba. Y al milagro de la fe sucede. El ciego ve y empieza a seguir a Jesús. Ayer meditamos el futuro. Fe, vista, visión. Ay, ay, ay, tanto que nos gusta hoy hablar de visión de futuro. Hoy Jesús cura a este ciego. Y este ciego cree. Su visión de futuro le abre el horizonte mismo de la misericordia, de la compasión de Dios. No solamente el milagro de la fe, es también la maravilla, o son también las maravillas que el Señor hoy quiere seguir haciendo. Es día lunes. ¡Ánimo! Él te lo dice, levántate. Ve, ve, deja que la fe en Él sea esa luz encendida. ¡Ánimo! ¡Buen día!